Hoy les contamos sobre la sexta edición del festival Voces desde la mitad del mundo. En esta ocasión arrancan como un homenaje al maestro Osvaldo Guayas Amín. Los detalles los conocemos junto a nuestros invitados. Ya están aquí en la cabina Juan Carlos Velasco y Stephanie Hernández. Les damos la cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio siempre tan privilegiado para nosotros. Felices, debo decir que estamos felices en la recta final, a 4 semanas de empezar el sexto festival. Siempre nos motiva porque poder sostener un festival de coros, son más o menos este año más de 600 voces que estaremos en distintos escenarios, con 4 países, con 7 ciudades y un poco más de actividades, entonces nos motiva mucho porque notamos que la actividad se va haciendo visible, que es el objetivo fundamental. Siempre ha habido una gran cantidad de coros en el país, pero lo importante es volver a ponerles en la palestra, en el visible de la ciudadanía, porque la música coral tiene su gran efecto, inclusive sanador, curativo, paliativo, en nuestra sociedad, y vale la pena darle la importancia que debe. Así que muy contentos y esperando de que esta temporada de verano se engalane con las voces del mundo que nos vienen a visitar aquí en Quito. Bueno, y Stephanie, sabemos que usted está muy contenta de participar en este festival. Usted es parte de un coro. A ver si es que nos comenta su historia. Claro, bueno, yo pertenezco al coro de La Católica. La verdad, el festival es un evento muy grande, muy motivador para todos los que cantamos, ya que el objetivo del festival siempre va a ser difundir el canto coral, tanto de nuestro país como de los otros países. Y es muy bonito el momento que todos nos juntamos en el escenario, conocer varias experiencias, cómo es la cultura de otros países, de otros coros que estamos interpretando y haciendo lo que más nos gusta, que es la música. Y claro, cantar las diferentes obras es muy bonito, es una experiencia que poco a poco se va llenando de varias emociones y también al momento de transmitir al público, es algo, lo diría, como único. ¿Soñó en este caso, Estefanía, estar en un coro de música coral? Sí, bueno, desde pequeña siempre me ha gustado la música y sí he escuchado, la verdad, el coro, el festival. Pero al momento que ingresé aquí en el coro de La Católica, tuve como esa oportunidad de vivir esta experiencia de lo que es estar en un coro, tanto internacional, de convivir con varios compañeros de otros países, de otros coros de aquí mismo del país, que son es una experiencia mágica. ¿Primera vez que estás en el coro? ¿Ya estuviste en jornadas anteriores del festival? Va a ser mi segundo año dentro del festival. Entonces, el primer año fue grandioso. Este año igual va a ser mucho más. Es mi primer año que estoy formando dentro de la organización, que es súper grandiosa. ¿De qué se nutrió en este caso en el anterior festival, que sería en el quinto, Estefanía? Claro, en el quinto dimos el homenaje a lo que es Enrique Gil. Este año le vamos a hacer a Osvaldo Guayas Amín y es muy bonito porque siempre es importante recalcar los artistas nacionales que tenemos, darles ese homenaje que se merecen porque han sido personas que han aportado mucho al país dentro de la cultura. Bueno, se va dando ya el sexto festival, Juan Carlos, y eso significa que en el quinto, de hecho, se van presentando situaciones, en este sexto se van puliendo. ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué es lo que ha hecho falta para poderlo ir desarrollando paulatinamente este festival? Me gusta más comentar lo que tenemos como potencialidad antes que lo que nos hace falta, porque me parece a mí que siempre tenemos que mirar el lado positivo. El año pasado nos dejó algunas lecciones importantes, como por poner un ejemplo, pudimos poner a coros infanto-juveniles del año pasado, combinados con coros de distintas edades, juveniles y ya también de adultos. Para mí fue una experiencia que yo la tenía un poco de recelo, porque siempre las dimensiones de las edades tienen que manejarse con toda el criterio del mundo para que no haya estas mezclas de, si cabe el término, de inconexión musical. Sin embargo, lo hicimos bastante bien y esto nos ha dado la pauta para que este año tengamos otras agrupaciones infanto-juveniles, pero también otras agrupaciones de la tercera edad. Este año nosotros estamos con 4 coros más en la ciudad de Quito, un coro de Guayaquil, y eso nos habla muy bien de que entonces sí estamos haciendo el trabajo de la manera más adecuada, con algunos errores que tenemos que ir corrigiendo con el tiempo, pero entonces la gente quiere cantar. Y ya no es solamente la gente universitaria o la gente que está con coros vocacionales visibles o de trayectoria, sino coros nuevos de la tercera edad, coros nuevos de infanto-juveniles, proyectos vocales un poco menores, ya no como coros, sino tales como ensambles vocales, que empiezan a surgir o que ya vienen cantando, pero que no han tenido posibilidades. Eso para mí es el diagnóstico más importante del festival. De hecho, usted nos dice, por ejemplo, los coros de adultos que tienen estas experiencias ya a esta edad y que lo hacen muy bien, demuestran que hay ese talento. Y como nos dice Estefanía, quizá me gustaba, pero de hecho hace un año ingresé y se ve que le he puesto todo el cariño para poder demostrar que su capacidad, y obviamente que hay esa fortaleza para poder salir adelante en estos coros. Usted nos decía, los coros nos ayudan a sanar espiritualmente, nos ayudan a ciertas acciones positivas, y de hecho pues el público tendrá la oportunidad también de ser parte de lo infantil, de lo juvenil y también de los adultos. Así que a nosotros nos gustaría que comente eso, o sea, ¿qué logramos como público estar viendo a cada uno de estos coros, sintiendo lo que están haciendo? Bueno, quisiera empezar diciendo que científicamente, médicamente hablando, ya a nivel de salud, está comprobado que cantar en un coro libera una cantidad de endorfinas completamente distinta a lo que es la actividad cotidiana. El canto como actividad física, como tal, permite una relajación absolutamente de distintas partes del cuerpo, como son el cuello, los hombros, la relajación pulmonar con una buena respiración. Y eso a nivel de salud está comprobado que nos otorga un beneficio para vivir mejor. Primera cosa, cantar en grupo es interesante. La concentración que tenemos al cantar en grupo y disociar nuestras voces nos permite tener el cerebro absolutamente activo en una, diríamos, en una conexión completamente de los dos hemisferios, cruzándonos para poder hacer diferentes voces y mantener, sostener el ritmo matemáticamente hablando. Entonces son cosas que están científicamente comprobadas y que ya no podemos darle la vuelta. Antes era una teoría. Hoy ya el mundo nos ha comprobado que cantar en coro realmente nos beneficia. Entonces, en ese sentido, nosotros juntemos de la parte ecuatoriana. Si esos son los beneficios físicos que nos otorga el canto coral, imagínese lo que es trabajar en Minga todos los días, en donde todos somos iguales, en donde no hay distinciones de rangos, en donde no hay distinciones de jefe, jefaturas, qué sé yo, asistencias, nada por decir. Todos los que conformamos un coro estamos en las mismas condiciones, los mismos derechos, sí, y en las mismas, si cabe el término, responsabilidades. Entonces, en ese trabajo colectivo de Minga es interesante porque nos sentimos apoyados siempre. No estamos solos. Dejamos de tener esta sociedad de que siempre nos aísla, que siempre nos pone como individuos completamente solitarios, y pasamos a ser un ente otra vez colectivo. Y esa es otra parte que debemos mirar. Entonces, la gente, ¿qué va a ver en un coro cuando va a un concierto? La gente primero va a ver música de distintas épocas, de distintos géneros, pasando por los géneros absolutamente académicos corales, que son obligatorios para los coros cantarlos, hasta llegar a la música popular regional, puede ser de nuestro país como de otras regiones del planeta, en versiones corales. Hoy se ha diversificado tanto que uno puede escuchar una versión de Michael Jackson coral, o puede escuchar una versión, qué sé yo, se me ocurre, de Queen, puede escuchar, qué sé, grupos emblemáticos, porque ya se ha diversificado. Entonces la gente va primero a mirar un gran espectro de música a nivel de voces. Y segundo, va a poder mirar este trabajo colectivo en donde cuando los coros estamos muy sintonizados, transmitimos esa energía, esa fuerza, esa buena vibra, que es la que decimos los ecuatorianos. Entonces, por cualquier lado uno sale como satisfecho. Ya no se mira, ya no se contempla la actividad coral solamente con la música clásica o con la música formal de los himnos, o solamente con la música encaminada hacia lo que era la Navidad. Hoy hay una gran diversidad, entonces la gente puede disfrutar de esto. La gente puede mirar que con voces se pueden hacer hoy horrores, maravillas, percusiones vocales, se puede hacer arreglos a 8 voces en donde suenan, qué sé yo, imitaciones, donde suenan, qué sé yo, acercamientos a los instrumentos como tal. Entonces es una oferta bastante interesante. Ahora, maestro, se necesita la compañía. Si bien es cierto, usted nos dice, con las voces se puede hacer maravillas. En el caso de ustedes en este festival, ¿se acompañarán de instrumentos musicales? Algunos coros sí lo requieren. La verdad, el 98% de los coros y el 98% del repertorio será totalmente a capela. Pero nunca falta para un coro infanto juvenil que tal vez exista la posibilidad de un acompañamiento, ya sea de percusión o de un piano o de una guitarra, porque los coros infanto juveniles no tienen las voces desarrolladas como los coros adultos. No tenemos los grandes graves de los bajos o los grandes agudos de las sopranos, entonces su registro es de medio, y ahí es cuando tal vez el instrumento ayuda a fortalecer la armonía de la música. Es decir, que la mayor parte escucharemos esas voces melodiosas, hermosas. Ahora, ¿cómo explicar, maestro, si bien es cierto, hay coros que solamente juntan sus voces, pero hay otros ya que utilizan, pues, como usted dice, los diferentes tipos de voces para armonizar estas determinadas canciones? ¿Cuándo realmente existe un coro? Vamos a hablar en términos, como se dice, ortodoxos, esa es la palabra, ¿no? En términos ortodoxos del concepto, un coro más o menos es de cuando se reúnen seis personas y desde las seis personas en adelante podemos denominar que ya existe un coro, ¿sí? Cuando las agrupaciones corales surgen en la época del Renacimiento en Europa, son agrupaciones pequeñas de 6, 8, 10 voces, porque no había el concepto de coro. Pero ya cuando llega la época del barroco, ya al mirar el éxito de cantar en colectivo, empiezan a agrandarse las agrupaciones hasta llegar a formar los grandes orfeones europeos como tal. Entonces yo soy partidario de decir que cuando ya tenemos de 6 a 8 voces en adelante, empezamos a contabilizar como un verdadero coro, o sea, un colectivo de personas que ya forman esta agrupación musical, en donde se distribuyen las diferentes tesituras de las voces, desde las más agudas femeninas hasta las más graves masculinas, para provocar la armonía, que es una parte fundamental de la música, pero a nivel vocal. Entonces, hoy por hoy, la diversificación es tanta que hay grupos vocales que son solo femeninos, hay grupos vocales que son solo masculinos, hay grupos que son mixtos, hay grupos que son mixtos con percusión vocal, hay grupos que son mixtos con instrumentación, hay grupos que provocan imitaciones de instrumentos más beatbox. O sea, la diversificación de los coros ha crecido tanto, tanto que en el mundo se marcan las diferencias a nivel vocal. Una clasificación inmensa. Y de hecho, pues para poder conocer sobre el trabajo que vienen haciendo los coros, las tesituras, ¿van a haber charlas, conferencias también durante el desarrollo de este festival? Es nuestra obligación cuando hay un festival tan importante, si nosotros hacemos talleres internacionales. Entonces este año tenemos dos talleres importantísimos. Un taller es de dirección coral, dirigido por el músico Michael Murphy, que viene, él es decano de la Facultad de Música de Idaho, Estados Unidos. Él nos dará el taller de dirección coral, y tenemos a la grandísima Katy Elliot, esta gran maestra que vive aquí en Ecuador, dándonos un taller de canto jazz e improvisación vocal. Entonces estamos completos este año, muy lindo. ¿Y esto dónde se va a desarrollar? ¿Y eso, si vamos costo? A... Sí, no, porque estamos hablando... Okay, muy bien. El sexto festival Voces desde la Mitad del Mundo se realizará del 15 al 20 de julio en la ciudad de Quito y seis ciudades más del Ecuador. Tendrá distintas sedes, siendo la sede principal el Auditorio Mayor de la Universidad Católica. Los talleres se van a llevar a cabo el 15, el 16 y el 17 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 11, hasta la 1 de la tarde, en el Aula Magna de la Universidad Católica. La Universidad Católica es quien auspicia y quien organiza el festival, es nuestra alma mater, es quien es la casa donde recibimos todos los coros, entonces así es como funciona. La clausura del festival será el sábado 20 de julio a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre, que por primera vez nos abre las puertas para que el festival esté. Hay dos conciertos importantes que quisiera mencionar. El uno es el viernes 19 de julio a las 11 de la mañana en la Capilla del Hombre. Ese va a ser nuestro concierto en homenaje al maestro Osvaldo Guayasamín. Y el día sábado 20 a las 11 de la mañana en la ciudad Mitad del Mundo, con un evento un poquito más encaminado hacia lo turístico, hacia para los coros internacionales. Entonces tenemos agenda completa. Ustedes nos pueden visitar en www.festivalvoces.com o en Festival Voces desde la Mitad del Mundo en Facebook, en donde ustedes van a encontrar toda la agenda, coro por coro, las fotografías, los currículums de los coros, y ustedes pueden decir, este me gustó. Hay conciertos, como les digo, estelares en la Universidad Católica, pero hay conciertos en las diferentes parroquias y barrios de aquí de Quito. Entonces ustedes tienen toda esa información. El costo de los conciertos en la Universidad Católica es de $5, que ustedes saben que no es demasiado, y en el Teatro Sucre igual. Los demás conciertos son gratuitos. ¿Qué ha significado para ustedes que este concierto no se quede en determinados lugares, sino que sea itinerante, que pueda estar a lo largo de otros barrios también, compartiendo con las comunidades y en otras provincias? El dicho dice, si Mahoma no va a la montaña, ¿cómo se llama? La montaña va a Mahoma, algo así dice Mahoma el dicho, ¿verdad? Va a la montaña. Montaña, ¿verdad? Nosotros hemos entendido eso desde hace muchos años. Llevamos muchos años en lo de la música. El público quiteño es muy cómodo. Un jalón de orejas de aquí me están escuchando. Porque si no es gratis, primero, si no es gratis, se complica, primero. Segundo, si relativamente no está cerca, peor. Si es en invierno, ni se diga. O sea, todos esos factores los hemos analizado para poner una fecha al festival, una fecha de verano, noches despejadas, sin lluvia, ya. Pero igual no hemos tenido buenos resultados, y de esos fracasos vamos aprendiendo. Entonces, si el público no puede llegar a los escenarios donde nosotros ponemos el festival puede llegar donde el público. Entonces, eso lo hemos entendido como una misión. Hablemos, barrios como Chillo Gallo, Sí, tal vez no tienen un teatro al sur cercano donde el festival pueda. Pues vamos y hablamos en la iglesia, entonces hablamos con los párrocos, consensuamos y podemos llevar con un conciertito que por lo menos es lo que podemos brindar como para barrios alejados. San Antonio de Pichincha, el Valle de los Chillos, ¿no? Entonces vamos prolongándonos nosotros como festival con la misión de que esta música pueda llegar y ser de todos, pueda ser parte de la comunidad. Entonces esa fue la misión, y claro, el concierto estelar se hace en un sitio central. ¿Por qué? Porque también el festival tiene que concentrar en un lugar este concepto de trabajo comunitario, y es por eso que los conciertos de gala son en la Universidad Católica y la clausura en el Teatro Sucre, pero las extensiones son grandes. Incluso nos vamos a 6 ciudades: Guaranda, Ambato, Latacunga, Cotacachi, Ibarra, Cayambe, que estamos nosotros ahí con el festival, porque entendemos que hay ciudades como Guaranda que nos dijeron hace 3 años, ¿cómo hacemos para llegar? Nosotros no podemos ir a ver el festival allá, ¿qué posibilidad hay? Y empezamos a negociar, y claro, entonces mandamos un coro internacional que ya les ofrece un recital, entonces Guaranda ya tiene parte del festival, y así, pero con la misión de que el público asista, de que el público ya no tenga pretextos, no, es que está muy lejos, no, es que cuesta tanto, no, tienen en su iglesia, tienen en una casa comunal, tienen, no sé qué sé yo, en la Catedral de la Tacunga, entonces ya no hay pretextos, la idea es más bien sacarnos de la zona de confort y llegar a mirar arte. Así que ahí está esta propuesta, mis estimados amigos, festival, el sexto festival de voces desde la mitad del mundo, con la participación de 600 voces que se dan cita acá a la capital de los ecuatorianos. Por favor, visite la página, que ya le vamos a recordar cuál es la página que hay que ver la agenda. Nos pueden visitar en nuestros medios, tenemos la página Festival Voces, donde está todo el calendario, ustedes también ahí hay una pestaña. Si ustedes quieren solicitar alguna entrada, ustedes lo pueden realizar ahí, dejan sus contactos y el día al que desean tener la entrada. También en nuestras redes sociales, en Facebook como Festival Voces, igual en Instagram, estamos posteando cada uno de los coros participantes, las ubicaciones en donde se llevará a cabo y las horas. Bueno, ahí tenemos ya las páginas para que ustedes se den cita y sean parte del Festival Voces desde la mitad del mundo, que no hay que perderse. Agradecemos a Juan Carlos Velasco, organizador de este evento, y a Estefanía Hernández, quienes nos han visitado acá en los estudios de la radio para anticiparnos y que ustedes vayan poniendo en agenda del 15 al 20 de julio que se desarrollará este evento. Las charlas 15, 16 y 17 para que usted no se pierda de conocer estos temas especiales como es la improvisación del jazz y también dirección coral. Sí, vale la pena decir que en la página web de Festival Voces ustedes tienen ahí una pestaña en donde dice talleres. El taller es limitado, vamos a tener 50 cupos porque es totalmente gratuito y los maestros, o sea, nos han pedido que 50 personas está bien como para dar un taller. Entonces, si ustedes están muy interesados, entren a la página web, inscríbanse vía online sin problema y reserven su cupo y vengan, compartan esta experiencia. Al final se les entrega un certificado como parte del festival, pero por sobre todo el aprendizaje de gente que tiene mucho más conocimiento y nos puede nutrir con su sabiduría, vale la pena aprovecharla.